De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Son exactamente las 7:30 de la tarde y yo inicio a paso de aldea el retorno a mi querido jardín, que es también el jardín de ustedes, un jardín que abrimos todas las semanas, de lunes a viernes, de 7:30 a 8:30. Y las conversaciones, todo lo que sucede en ese jardín, en ese refugio, en ese oasis, en medio de una ciudad tumultuosa, alguien la ha llamado la ciudad de la furia, por los acontecimientos de los últimos meses, todo lo que sucede en ese jardín es transmitido gentilmente por una radio llamado Pauta. Y yo, caminando, me voy acercando al sector donde está una pequeña calle muy estrecha, donde afortunadamente todavía no se barren las hojas, y voy pisando las hojas de ese sendero, y escucho ya muy cerca de aquí el sonido de las bandurrias en el contrafuerte Cordillera Noveistán. Y siento como que de alguna manera vuelvo a conectarme con la naturaleza, que es el único tal vez lugar de refugio cuando estamos agitados, cuando las conmociones propias de la convivencia humana, que son de siempre, porque digamos ustedes, cuando la historia ha sido calma. A veces hemos tenido periodos, paréntesis, de calma, en que parece que la vida fuera como un vaso de agua, ¿no? Pero otras veces la vida se transforma rápidamente sin darnos cuenta en tempestad. En tempestad, esas tempestades fuertes, ¿no es cierto?, en medio del mar. Y leyendo las noticias, yo creo que hay que leer cada vez menos noticias. No significa no estar informado, sino que no dejarse abrumar por el estrés de la cantidad de información que recibimos minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Cuánta cantidad de información puede recibir el ser humano? ¿Cuánta capacidad de información resiste nuestra biología? Es una pregunta que siempre me he hecho. Nunca el hombre ha estado sometido a tanta cantidad de información al mismo tiempo. Hay algunos intelectuales y pensadores que se quejaban, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, cuando aparece la radio, bueno, ya existían los periódicos, de que la actualidad, las noticias abrumaban al ser humano y lo alejaban de su interioridad y de su posibilidad reflexiva. ¿Qué dirían esos pensadores, intelectuales y escritores si se despertaran un día en nuestra sociedad? Sería como despertarse, yo creo, en una película de ciencia ficción. No podrían creer cómo estamos permanentemente conectados en este gran panóptico virtual en que recibimos miles de información, y lamentablemente la mayoría de las informaciones, no todas, hay que ser justo, son informaciones alarmantes o alarmistas, estresantes, que hablan de tragedias, de guerras. Y entre las noticias que llegan en las últimas horas o en los últimos días, el miedo a la peste, estamos como en la Edad Media, ¿eh? El miedo a la peste negra. Nuestra peste negra es el coronavirus. Esta época se empieza a parecer a un periodo de la Edad Media en que la gente esperaba el fin del mundo. Bueno, antes mirábamos eso como una especie de superstición del hombre medieval, pero nosotros también tenemos nuestro propio milenarismo, nuestra visión apocalíptica de la realidad. Todo lo que ha pasado con el cambio climático, el mensaje dramático de Greta que ha conmocionado a millones, nos hace también entrar en un estado milenarista. O sea, milenarista significa el fin de un tiempo, el fin de un milenio, que era lo que pasaba en ese periodo de la Edad Media. Nosotros ya estamos, bueno, ya pasamos el cambio de folio de milenio, pero seguimos alertados con las cosas que van pasando, las caídas de las bolsas mundiales. Bueno, yo nunca entiendo mucho eso porque no soy técnico en economía, pero me doy cuenta que la caída de las bolsas en algún momento va a afectar nuestra vida cotidiana. No sé si será así o si será simple hechicería de los economistas. Las peleas entre las potencias del petróleo, etcétera, etcétera. Todo eso me hace recordar, además de nuestra propia crisis, estallido o desborde, como lo llamó el sociólogo Eugenio Tironi, con el que estuvimos conversando justamente ayer, no, anteayer, en el jardín, en este jardín. Federico Hölderlin, un poeta alemán, uno de mis poetas favoritos del siglo XVIII, tiene una frase maravillosa. Dice, cercano está el Dios, pero difícil es captarlo. Pero donde crece el peligro, crece también lo que nos salva. La idea de que siempre nosotros tenemos riesgos al peligro, perdón, tenemos miedo al peligro, tenemos pánico a cualquier peligro que se acerca. Sin embargo, esta frase nos ayuda en tiempos de incertidumbre, nos ayuda muchísimo, porque nos damos cuenta que también, y sobre todo, en el peligro es donde crece lo que nos salva. Al revés de lo que creemos habitualmente, de que teniendo el control de la vida, de que una vida bien armada, con un guión establecido, clara, pauteada, es una vida más segura y es donde estamos mejor. Sin embargo, el poeta nos dice, para eso están los poetas y los pensadores, ¿no? Para removernos un poco el piso, nos dice, no, es donde crece el peligro, donde crece también lo que nos salva. Y eso me recuerda mucho otra frase de Nietzsche, ya que somos un país volcánico, a esta altura ya no solamente volcánico en términos físicos, también somos un país volcánico en términos sociales. Ya dejamos de ser la ilusión de que éramos la Inglaterra de Latinoamérica. Aunque Inglaterra también está conmocionada, el mundo está bien movimentado, pero nosotros somos un país volcánico. Y hay otro alemán, pero Federico Nietzsche, un poquito más adelante de Hölderlin, que tiene otra frase fantástica, dice, levantad vuestra carpa bajo los volcanes. Uno dice, pero ¿cómo? Hay que arrancar de los volcanes, porque la lava es destructiva. Sin embargo, él dice, no, coloquen la carpa ahí donde está el peligro, ahí. El peor de los peligros, parece decirnos este filósofo, es huir del peligro. Porque es en el peligro donde tal vez podemos encontrar adentro de nosotros mismos mucha capacidad de resiliencia, muchos recursos que tal vez no habíamos movilizado porque estábamos instalados, cómodos, en una zona de confort, achanchados, como dijo una vez un dirigente deportivo a propósito de ciertos futbolistas chilenos. Y de pronto algo nos sacude en la vida y tal vez ese peligro puede ser una posibilidad de descubrir que nosotros teníamos capacidad de resiliencia. Los países tienen capacidades de resiliencia. Lo comentábamos también con Eugenio Tironi, autor de este notable libro que les recomiendo, El Desborde, que acaba de aparecer. Los países tienen capacidad de resiliencia, si ustedes piensan en todos los países que tuvieron que reconstruirse desde las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante cómo la fuerza, la potencia, la sacaron justamente desde una catástrofe y desde un momento de peligro. Porque en realidad un mundo donde no hay peligro es un mundo donde no hay vida. Sería un mundo completamente artificial. Tendríamos que encerrarnos en una suerte de burbuja. El peligro nos espera a la vuelta de la esquina. Nos puede caer un macetero cuando vamos caminando, ¿no es cierto? Podemos enfermarnos, agarrarnos un bichito que viene desde una provincia china. Nos puede tocar la caída de la bolsa y quedarnos cesantes. Todo eso nos puede pasar y probablemente alguna de esas cosas nos va a pasar. Y lo que tenemos que aprender es a navegar en tiempos de incertidumbre, navegar en tiempos de peligro, porque la existencia humana es en esencia puro peligro. Y aquí hay otra idea que a mí me parece interesante a propósito de lo que estamos viviendo aquí en el país, y es que la existencia humana es peligro, ¿no? Y la democracia también en sí misma es puro riesgo. La vida humana es puro riesgo. La democracia es puro riesgo, porque en la democracia nos tenemos que enfrentar a un otro que es nuestro adversario político, tenemos que ser impugnados por su argumentación, tenemos que entrar en un debate, tenemos que entrar en una suerte de guerra, pero una guerra virtual, política, no en una guerra física. Y siempre el que cree en la democracia arriesga el riesgo de perder, el riesgo de cambiar de gobierno, el riesgo permanente. Por eso la democracia tal vez sea la forma no perfecta, pero la mejor de todas las formas políticas existentes. Me refiero a la democracia liberal en su última versión, digamos, un poco más desarrollada que la democracia de los griegos, que era bastante restringida. Es la mejor, la más adecuada para la existencia humana, porque la existencia humana es puro riesgo. Claro, los regímenes totalitarios, las dictaduras, nos ofrecen la seguridad. Los líderes nefastos que hemos conocido en el siglo XX, los Stalin, los Hitler y toda una secuencia de dictadores y de dictadorzuelos que hemos tenido en Europa, en el mundo asiático, también en Latinoamérica, en África, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos nos ofrecen, ¿qué nos ofrecen? Seguridad. No, no ofrecen el control. Nos dicen, yo les administro su libertad. Yo administro la vida, la existencia humana, que es puro peligro. Bueno, curiosamente, es justamente en esos regímenes totalitarios donde nos aseguran que no va a haber peligro, es tal vez la más peligrosa de todas las posibilidades. Por lo tanto, la frase del poeta Hölderlin me parece magnífica, sirve mucho en estos tiempos. Cópienla, péguenla ahí donde puedan, en el refrigerador, o llévenla a mano. Donde crece el peligro, crece también lo que nos salva. Voy casi llegando a mi jardín y me sale a recibir, ahí pasé por un kiosco que dice ministro Blume peleado con el Partido Socialista, no sé lo que será eso. Ya me da lata leer los titulares de los diarios. Ya casi ni siquiera compro mucho los diarios ya, y tengo cerrado mi aparatito. Como les decía, estamos recibiendo demasiada información al mismo tiempo. Pero están pasando cosas, está más calmada la cosa, está más agitada. ¿Cómo la sienten ustedes, los que están escuchándome en Radio Pauta, cuando son exactamente las 7:41? Bueno, aquí en este jardín las cosas se ven pacíficas. Me sale a recibir mi querido amigo el zorzal. Escúchenlo, querido hermano. Parece que hay alguien en el jardín. Sí, efectivamente hay alguien sentado en mi jardín. ¿Quién está en mi jardín? No puedo creerlo. No, esto no es verdad. Oye, pero esto es increíble. ¿No será una aparición? ¿O será cierto? ¿O será una ilusión? El ministro del Interior está en mi jardín. Y todo lo que venía hablando recién, en voz alta. Ministro, pero qué gusto de tenerlo aquí en el jardín, qué gusto de recibirlo otra vez. Hola, Cristian, buenas tardes. Hace harto tiempo que no nos veíamos acá en el jardín. Hace tiempo que no conversábamos. Primero que nada, le doy la cordial bienvenida. Aquí se puede relajar un poco. Iba a tenerle mate, pero no encontré el mate que me gusta, que es un mate mapuche que compré hace poco en la Araucanía. Pero la próxima vez lo voy a recibir con mate. Feliz, me gusta el mate. ¿Le gusta el mate? ¿Le gusta matear? Sí, harto. Ya. ¿Qué hace en momentos de tensión? ¿Cuál es lo que lo relaja más, ministro? Es una buena pregunta, porque desde que soy ministro, especialmente ministro del Interior, y sobre todo desde el 18 de octubre, la tensión es un momento más bien permanente. Pero yo creo que hay ciertas rutinas, ciertos hábitos que, por lo menos para mí, son fundamentales. Obviamente compartir con la familia, con los amigos, eso es obviamente una recarga importante. Pero sobre todo la música y la lectura son dos fuentes inagotables de energía cuando las pilas parecen que se van a agotar. Así que, aunque cuesta, queda poco tiempo, dedicarle un tiempo a la música y dedicarle también un tiempo a la lectura. Yo creo que no solo es necesario, sino que cuando uno tiene mucha exigencia llega a ser terapéutico incluso. Bueno, usted dice, parece que se van a agotar las pilas. No, las pilas humanas se agotan porque somos finitos y tenemos una energía limitada. Por lo tanto, yo admiro a las personas que son capaces de tener horas, estar sometido a estrés permanente, que logran mantener el temple, que logran mantener la serenidad y que sobreviven. Por eso me interesa lo que usted me diga. ¿Duerme bien usted, ministro? Duermo bien, en general, sí. No necesito nada adicional, digamos. Ya, no tiene insomnio, nada de eso, ¿no? Son jornadas muy largas, son jornadas muy agotadoras, son jornadas muy intensas, pero duermo bien. Lo que sí reconozco que desde que soy ministro del Interior me despierto algo más temprano, digamos, ya. Porque la contingencia premia y por eso me toca partir muy temprano todos los días. Ministro, ¿qué lectura lo acompaña? Me imagino que leerá A Salto de Mata también, porque uno mismo que a veces está en actividad mucho menos intensa que la tuya, igual tiene que leer A Salto de Mata, fragmentariamente. ¿Qué lectura lo ha acompañado? Esa es la primera pregunta. ¿Y cuál cree usted qué libro le gustaría leer, que cree que podría ayudarlo en estos días? A ver, me ha costado mucho tomar los libros, pero al menos en las últimas semanas le hice empeño a un libro que me habían recomendado harto, que es Patria, de Alejandro Aramburu. Que reconozco que sí. Me hizo mucho. Es la historia básicamente de dos familias vascas donde la violencia política los separa y los distancia, siendo que eran muy unidos, muy cercanos. Y me hizo mucho sentido, digamos, me hizo reflexionar muy profundamente sobre lo que estamos viviendo en Chile, digamos, guardando las proporciones y las diferencias, digamos, porque no tiene mucho que ver lo que pasó en el País Vasco con la violencia política, con lo que estamos viviendo en Chile. Pero efectivamente, en los últimos 4 meses, 5 meses, Chile está viviendo cuadros de violencia, de tensión, de polarización que no conocíamos al menos mucho tiempo, y que de hecho está generando, creo yo, efectos no solo a nivel político, sino también a nivel social, a nivel familiar. Las discusiones se han vuelto más intensas. En los grupos de WhatsApp se nota también una tensión exacerbación. Distinta, una exacerbación del diálogo, de la deliberación, que es cada vez más compleja y difícil. Y reconozco que me hizo reflexionar. Y también pasé rápido por ahí, por la última novela de Mario Vargas Llosa, Tiempo Recio. Que es como esa no la he leído. Es como una colita de lo que fue La Fiesta del Chivo. Una maravilla novela. Una maravilla también novela. También una novela política. Una novela política, pero posiblemente la última gran novela de Vargas Llosa, de la grande, sí. Que uno pone al nivel de Conversaciones de la Catedral. Del general Trujillo, ¿no es cierto? Exactamente, del Chivo. Y una reflexión sobre el poder también. El poder, la política. Y esta es una colita que es una historia muy parecida, donde que se desarrolla en El Salvador a propósito de un boicot, un complot que organizan a partir de los intereses americanos de una de las grandes compañías que está en ese país. Finalmente voltean, sacan del poder con conspiraciones, con golpes, como la historia de Latinoamérica al final, de los últimos 60, 70 años, a un presidente que tenía convicciones democráticas y algunos afanes progresistas. Y aparecen, esto es interesante, porque aparecen algunos de los personajes de La Fiesta del Chivo, reaparecen, como por ejemplo aquellos más tétricos o más sombríos, como el famoso, lamentablemente famoso, Johnny Aves García. Claro, sí, pues personajes que aparecen siempre en la realidad política, de repente la sombra detrás de las alcantarillas, como que subieran y bueno, empiezan a tomar protagonismo. Bueno, como diría Héctor Aguilar Camín, los galios. Sí, los galios. Todos estos personajes oscuros de la sombra Totalmente. Que en los círculos del poder a veces existen. A propósito de la violencia y de lectura, fíjese que yo he estado releyendo a Albert Camus mucho, que le tocó vivir el periodo de la guerra de Argelia, él era francés, y fue bastante crítico dentro de su sector con la violencia y con los actos terroristas. Eso le valió que lo funaran en su época otros intelectuales de su propio sector. Bueno, con Sartre se peleó con a muerte. Sartre tuvo una pelea bastante brutal. Pero tiene una frase muy bonita que dice: en política, la duda debe acompañar a la convicción como a su propia sombra. ¿Qué le parece esa frase? A mí en lo personal me interpreta mucho. Camus, pese a ser un intelectual de izquierda, le reconozco un poderío intelectual gigantesco, por ser básicamente alguien que, siendo de izquierda, de convicciones muy profundas, precisamente fue permeado por la duda ante las convicciones infranqueables que tenían los sectores de izquierda más bien marxistas, como Sartre y compañía, por ejemplo, y desafió a su propio sector. Sin transformarse necesariamente en lo que uno diría un converso, pero sí que en el fondo planteó una crítica muy profunda y un quiebre muy importante con una izquierda en ese momento muy muy muy muy intolerante, muy intolerante. Y creo que fue muy muy valiente, digamos, en su actuación. Y alineado con los países del este. La violencia claramente es uno de los temas que anda circulando, ¿no es cierto? En el sentido común, en la política, en la discusión política, etcétera. ¿Por qué tanta violencia en esta crisis? Uno sabe que hay crisis sociales que muestran movilizaciones, pueden haber huelgas, pero aquí ha habido mucha, mucha, mucha violencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted, ministro, de por qué tanta violencia en Chile? No hemos llegado, salvo un atentado ahí marginal, aparentemente, de un grupo anarquista, aparentemente tampoco tenemos una información. Salvo el atentado original, es el primero, el del metro, no hemos llegado todavía como al nivel del terrorismo, ojalá que no lleguemos nunca, pero mucha violencia en la calle, violencia que además se retroalimenta. A ver, ¿por qué? Sí, a ver, lo primero, como ministro de Interior y Seguridad Pública, yo quisiera decir que Chile sigue siendo un país muy seguro, en particular en el contexto regional. Lo que sí hoy día tenemos episodios de violencia, esporádicos, pero que han tenido bastante continuidad y muy focalizados, que tiene que ver más bien con contingencias de orden público. No tiene que ver con crimen organizado, no tiene que ver fundamentalmente con la violencia más latinoamericana, tan propia de nuestra región y que tanto daño ha causado. Hoy día lo que tenemos es básicamente una situación de violencia que surgió en forma muy aguda, muy intensa, especialmente el día 18 de octubre, cuando vimos cómo se destruyó gran parte de las estaciones de la red del metro y después, bueno, siguieron los ataques a la infraestructura, al comercio. Pero eso ha venido decayendo, y de hecho aquí, sobre la base de los datos duros, que es importante tenerlo en la vista, nosotros en octubre teníamos en promedio del orden de 100 eventos graves de orden público al día, 100 por día, una cantidad impresionante. Bajó a 36 en noviembre, y después hemos estado entre 3 y 4, ahora en marzo hemos tenido un poco más, pero no mucho más tampoco. Es algo que no estábamos acostumbrados, que efectivamente duele verlo, digamos, y forma parte, digamos, también de un cuadro en el cual yo creo que lamentablemente, y hay que decirlo, y hay que reconocerlo, porque creo que es bueno reconocerlo, hay ciertos sectores, en particular del mundo de la oposición, más bien de una izquierda radicalizada, ¿no? La izquierda democrática de convicciones intachables, que al final han validado de una u otra manera el uso de la violencia en el espacio público, en el debate político. Y eso es particularmente grave, porque la violencia es profundamente antidemocrática. Bueno, tú planteaste una reflexión el fin de semana muy profunda en ese sentido, y creo que tenemos que ser muy tajantes en aislar y condenar y rechazar esa violencia. No basta solamente con los instrumentos del Estado, las policías, el Poder Judicial, la Fiscalía, para aislarla, contenerla y sancionarla. Tiene que haber una actitud también de tolerancia cero a la violencia como factor de legítimo, digamos, en el debate público, porque eso es absolutamente antidemocrático. Ministro, es cierto, y yo he condenado fuertemente la violencia destructiva, que he llamado nihilista, destrucción de iglesias, destrucción de bibliotecas públicas, destrucción del espacio público, etcétera. Pero también, de repente, uno se encuentra con las imágenes, por ejemplo, que ya usted lo sabe, ha sido la noticia del día, de un carabinero que se excede. Yo había visto el video un poquito, no me gusta ver mucho las imágenes, siento que hay una cierta obscenidad en la circulación de imágenes que son fuertes, duras y a veces en las redes sociales muchas veces hay utilización, pero me dediqué a mirar la imagen con atención de la forma como el carabinero golpeó a esta persona que había pateado a otro carabinero, obviamente que eso es reprochable, pero había algo ahí como un ensañamiento, casi un momento de alienación del carabinero. Que a mí me dejó bastante perplejo, así como me ha dejado perplejo el hecho de que el carabinero se atacaba en forma artera y con una capacidad destructiva. O sea, uno empieza a ver que también, no sé si será el estrés de carabinero, será. ¿Qué pasa? Que a lo mejor te mirás son episodios menores, pero que la población lo siente como importante, digamos, que carabinero se exceda de esa manera, No, no, sí, habiendo pasado todo lo que ha pasado ya antes. no, no, sí, sin duda son hechos relevantes que yo creo que son importantes para el debate público. Y lo que ocurrió en ese caso, para ser bien concreto, esta situación se dio en Doctor Corvalán con Carabineros de Chile. Ese es un lugar que ha sido tomado desde hace más de 4 meses por grupos violentistas que cometen delitos y hechos de violencia en forma permanente, en particular los días viernes, que tienen muy angustiado y con legítima y justa razón, muy atemorizados a los vecinos de ese sector, que es un sector residencial. Yo me junté con ellos el día jueves. Y vale la pena escucharlo y estar con ellos para entender la angustia de vivir en un lugar que ha sido tomado por grupos violentistas de distinta índole. Y esto se dio, de hecho, el domingo en un contexto de enfrentamiento muy violento entre estos grupos y carabineros que tienen un deber, que es el deber de resguardar el orden público. Es un derecho y un deber. Y en esa circunstancia, donde se estaba produciendo digamos, esta acción policial para recuperar el orden público. Ahí lo que uno ve permanente, de hecho, son ataques incendiarios. Ahí, por ejemplo, han quemado 2 veces el Museo Violeta Sí, Parra. lo sé. Han quemado, quemaron la Iglesia Institucional de Carabineros, que está también ahí. Y han quemado distintos edificios y bienes públicos y también privados. Además de ataques incendiarios con bombas Molotov y de lanzamientos de objetos contundentes. Y Carabineros, cuando estaba cumpliendo con su deber, como tiene que ser, un funcionario efectivamente es agredido, digamos, por esta persona. Y en el procedimiento policial desarrollado por el funcionario para detener a esta persona que realizó esta agresión, agredir a Carabineros, partimos de la base que es algo, digamos, que no corresponde. No, De no, hecho, estamos de acuerdo en eso. está tipificado como un delito en Absolutamente. nuestras No, sí, normas. el contexto está clarísimo. Entonces, yo creo que es importante El entenderlo, contexto, porque pero. no necesariamente lo justifica, pero entenderlo, y en ese sentido, la acción policial, y aquí hay que hacer una distinción conceptual que es importante. La acción policial se basa en el uso de la fuerza legítima que otorga la Sí, ley. yo Y en sé. este caso, lo que ocurrió es que efectivamente, en la reacción posterior a la agresión, cuando procede a detener el carabinero a esta persona, cuando cae al piso y ya está reducido, hay un uso excesivo de la fuerza. Ministro, yo sé, yo estoy de acuerdo con usted y yo mismo fui manifestante en la década del 80, en el periodo de dictadura, y recibí lumazos fuertes. Y no me quejo y sabía que estaba manifestando y por supuesto que me dolieron los lumazos. Pero en este caso, el carabinero le siguió pegando, innecesariamente, ya lo tenía, o sea, estaba reducido, a lo mejor se arrancaba, pero con tres o cuatro. pero le siguió pegando. Y el tema es que uno escucha testimonios que no son exageraciones. Yo he sido muy defensor y decir que no creo en la demonización completa de Carabineros, creo que es un error. Me han tocado testimonio, incluso cercano, de un familiar, un joven, que lo cortaba en una manifestación y fue apaleado de una manera innecesaria, ostentosa. Así como es ostentoso y es obscena la violencia de quien quema una iglesia o ataca a un funcionario policial. O sea, una cosa es la violencia que tiene que usar el Estado legítima y tiene que usarla, ¿no es cierto? Pero otra cosa es sobrepasarse, casi como es como hechizarse con la violencia. Pero déjame hacerte una precisión. En primer lugar, efectivamente, aquí lo que se aprecia en las imágenes es que en la reacción hay un uso excesivo de la fuerza. Y eso obviamente es algo que no corresponde y por eso se estableció que va a haber una investigación interna y además se entregaron los antecedentes a la Fiscalía para que la Fiscalía determine si es que efectivamente corresponde ejercer acciones penales y el tribunal resuelva. Así funciona la democracia, así funciona el Estado sí, de Derecho. Sí, es cierto, es verdad. Y esos antecedentes ya fueron entregados y puestos a disposición inmediatamente al tribunal. Porque aquí hay que hacer una distinción que es importante. Porque tú dijiste algo así como la violencia legítima. No, y hay una diferencia conceptual. Porque las policías lo que tienen, o son más bien son depositarias, es de la fuerza legítima que es distinta a la violencia. Sí, tienes toda la razón. La violencia la ejercen los privados los particulares, más bien que más que los privados, los particulares contra otros particulares. Y el concepto central de la función del Estado y el pacto social es que nosotros, dejamos renegamos o nos comprometemos a no hacer uso de la violencia contra otras personas, para depositar esa función, digamos, de la fuerza legítima en la entidad del Estado, en particular en este caso las policías. Y las policías, Carabineros, tienen el derecho y el deber en su función, que es resguardar el orden público y la seguridad de las personas, sus libertades, sus bienes, su integridad, tiene el derecho a usar la fuerza y lo tiene que hacer bien. Lo tiene que hacer dentro de las normas de la institución y cumpliendo los protocolos. Y cuando eso no ocurre, eso tiene que ser conocido por la instancia respectiva y tiene que ser sancionado y obviamente tiene que ser reprochado. Uno defiende instituciones y las actuaciones de las personas que forman parte de esas instituciones obviamente se evalúan caso a caso. Usted, tengo entendido que en el plan de gobierno del gobierno de Sebastián Piñera participó en el programa o estudió el tema de Carabineros. No estoy seguro de eso, ¿no es cierto? La reforma de Carabineros. Así es. ¿Ustedes habían vislumbrado la profundidad de esta crisis? Porque claramente hay una crisis institucional fuerte y hay debilidades o flancos débiles que incluso hacen sentir a una parte de la... Fíjate que lo voy a decir, una parte de la gente empieza a decir que el Estado se ha visto a veces superado, desfondado, como que no hubiera Estado muchas veces en las calles. Por eso digo, son sensibilidades distintas. Sí. Por eso que es difícil ser ministro del Interior, me imagino. ¿Cuál es el diagnóstico profundo lo que pasó en Carabineros? Porque aquí hay que no equivocarse en el diagnóstico, me imagino que hay que hacer reforma, pero también hay que tomar medidas urgentes y no es tan fácil gradualizar las dos cosas, digamos. ¿Cuál es el diagnóstico suyo de lo que pasó en Carabineros y qué es lo que hay que hacer? Porque si Carabineros vuelve a cometer estos hechos en que se excede en el uso de la fuerza y cae, por lo tanto, en la violencia innecesaria, esto es un círculo vicioso. Porque esto le da alimento a los que quieren llevar más violencia, a los que ustedes hablaban recién, y entramos en una espiral en que no salimos. Le da piso a los que justifican la violencia como una violencia defensiva frente a unos carabineros, digamos, que violan derechos humanos. Entonces, es un círculo que no termina nunca y eso empieza a producir una desesperanza en la población, digamos, en la mayoría del país. Sí. A ver, primero una premisa que me parece importante despejarla. Sí. En Chile se ha estado derecho y las instituciones funcionan. ¿Tenemos algunas dificultades? Sí, tenemos dificultades. Pero es la sensación de que como que el Estado en Chile siempre, el Estado fue muy importante siempre en la historia de Chile. No, la institución es pública y creo que podríamos profundizar en eso después. Hoy día hay una crisis de confianza y hay una... De legitimidad, ¿no es cierto? Y hay una crisis grave de legitimidad. Pero dicho eso, hoy día funciona el Congreso, funciona el Gobierno, funciona el Poder Judicial, funciona la Fiscalía, funcionan las instituciones en general y en materia de seguridad y orden público efectivamente enfrentamos contingencias que no conocíamos. Llevamos más de 2.800 eventos graves de orden público el 18 de octubre a la fecha y ahí yo creo que sin duda alguna las capacidades institucionales para enfrentar esa violencia tan aguda no eran las suficientes. No teníamos un sistema de inteligencia apropiado, no teníamos algunas normas penales para enfrentar ciertos delitos asociados al orden público que no eran temas centrales pero hoy día son muy importantes. Y aquí voy al tema que tú planteas. Se hacía necesario una modernización que ahora más bien es una reforma carabinero profunda, importante. ¿Por qué? Y esto es bien relevante y es bueno poder conversarlo porque generalmente hay poco tiempo para la reflexión. Carabineros de Chile es una institución que tiene 93 años de historia. Como todas las instituciones, enfrentan dificultades y necesitan irse modernizando y reformando para adecuarse a los tiempos modernos. Pero quizás lo más complejo, lo más difícil fue que Carabineros de Chile enfrentó, previo a esta crisis, tres grandes crisis internas muy importantes, como fue algunas previas a este gobierno, como fue el fraude de Carabineros, con hechos gravísimos en materia de probidad, el año 2000, fines del 2016, la operación Huracán, que fue también un hecho muy grave respecto a la persecución y el uso de la persecución de ciertas acciones violentas en el territorio mapuche y el uso de información falsa, de inteligencia, que hoy constituye delito que se está investigando en sede penal. Y ahora, y previo al 18 de octubre, también el caso Catrillanca, que fue un hecho gravísimo, digamos, que también generó una crisis muy importante en la institución. Y ahora se suma a lo que ha pasado a partir del 18 de octubre en materia de orden público y derechos humanos, donde hemos visto casos, denuncias gravísimas en materia de derechos humanos y hemos tenido dificultades en materia de orden pública, entonces, acá hay un tema que efectivamente la institución sufrió cuatro grandes embates, cuatro grandes crisis que fueron minando la confianza y la legitimidad de la ciudadanía en la institución. ¿No fue un error? Se dice, yo no soy experto en esto, que hubo un descabezamiento de no sé cuántos generales. Ese descabezamiento tan masivo no era lógico que iba a producir, digamos, lo que pasa vacíos es que, fuertes lo en que una pasa institución es que, claro, tan jerárquica como esta. Ese análisis es como un poco con el diario del día lunes, digamos, porque cuando se tomaron esas decisiones fueron ampliamente valoradas porque, como te lo señalaba, previo al 18 de octubre ya habíamos tenido crisis muy importante y nuestro programa de gobierno contemplaba una modernización. Una modernización cuyos principales elementos eran aquellos asociados, por ejemplo, al fraude de Carabineros, temas de probidad, modernización administrativa, al tema de la operación Huracán, en temas más bien de inteligencia, o al tema, después posteriormente, del asesinato de Camilo Catrillanca, que es más bien de control operativo. Pero los temas de orden público no estaban presentes. Con este componente que también creo que es bueno hacer una reflexión central, que es el pleno respeto por los derechos humanos de las personas. Y por eso esta modernización que previo al 18 de octubre se venía impulsando, son cerca de 70 medidas que surgieron de un acuerdo nacional el año 2018, ahora se ha transformado en una reforma. Nosotros convocamos en diciembre, después del informe de Human Rights Watch, a un consejo amplio y transversal con gente muy experta en materia de orden público y también en materia de derechos humanos. Y después de 2 meses de trabajo se elaboró una propuesta, un informe, que está listo, que lo vamos a conocer muy posiblemente la próxima semana, que aborda aquellos temas que no abordamos previamente porque dentro del diagnóstico no estaba presente. Por ejemplo, cuáles son los criterios u orientaciones que tiene que seguir una policía moderna, cómo se resuelve de buena manera el orden público con pleno respeto a los derechos humanos, todos los temas de formación, de capacidades en cuanto a las personas o a la institución en sí mismo. Y ese es un tema más central, porque es un tema mucho más de fondo, que no era parte del diagnóstico previo y que a la luz de las circunstancias se hace muy urgente avanzar. Lo bueno es que en esto además hubo una propuesta de la oposición que la lideró el senador Arboe con varios parlamentarios y expertos del mundo académico transversal, donde también hay propuestas muy alineadas. Y yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer es entender que Carabineros de Chile es una institución fundamental y que tenemos que estructurar un acuerdo, y eso es lo que vamos a hacer a partir de la próxima semana, para recuperar, sobre todo, una reforma para recuperar la eficacia y la legitimidad de Carabineros de Chile. Porque la eficacia de la acción policial afecta su legitimidad y el déficit de legitimidad afecta su eficacia. Se van a celebrar mañana es una fecha simbólica importante. Así es, muy importante. Un homenaje al expresidente Patricio Aylwin. Hay algunos que han sentido, estoy hablando de la subjetividad, porque es importante la subjetividad. Hemos aprendido, yo creo que muchos de los sociólogos, ministros que han analizado esta crisis, leyendo los libros de Tironi, que le recomiendo que lo lea, El Desborde, Pensar el malestar de Carlos Peña, coinciden, acudiendo a las fuentes de la sociología, de que esta crisis, a ver, no es que no haya desigualdad, no es que no haya problema económico, pero si es por los datos objetivos, toda América Latina debiera estar incendiada, ¿ya? En esta convulsión que hemos vivido con algunos momentos de mayor intensidad y otros de menos. Pero el elemento de la subjetividad es muy importante en esta crisis. La subjetividad cumple un papel, tiene que ver con el sentido, tiene que ver con cómo se sienten las personas, cómo experimentan su propia vida. Y yo creo que aquí lo subjetivo es un componente fundamental, el estado de ánimo, lo que la gente siente, lo que la gente percibe. Y yo creo que dentro de esa sensación, en muchos, está la sensación de que la democracia en Chile podría estar en peligro. A lo mejor uno objetivamente diría no. Las cosas están funcionando, las instituciones funcionan, el Estado de Derecho funciona. Pero hay una percepción en mucha gente de la calle que la democracia está en peligro. Y qué paradójico que eso ocurra. Estoy pensando hoy día, cuando mañana... ¿Qué reflexiones le suscita primero el día de mañana, el símbolo del día de mañana, lo que se celebra mañana? Y bueno, que me responda a esta pregunta que le acabo de hacer sobre esa percepción subjetiva. A ver, yo creo que es un día muy simbólico, porque precisamente el 11 de marzo del año 90 se inició el reencuentro de los chilenos. Y hoy día nos encontramos en una situación de gran polarización. Entonces, lo que uno buscaría y es lo que quiere proponer el presidente de la República es que ojalá mañana sea un día que nos permita iniciar un proceso de reencuentro para ir superando estas tensiones y esta polarización tan intensa que estamos viviendo. Porque además yo creo que la gente eso es lo que quiere. Hoy día es más bien aquí lo que tenemos una crisis muy profunda, distanciamiento entre la élite, que está muy tensionada y polarizada, y la ciudadanía, especialmente los sectores medios de nuestro país. Y creo que es un buen momento para reflexionar, en primer lugar, no solo sobre, en la mirada autocomplaciente, lo que logramos en los últimos 30 años, sino lo que nos faltó. Y creo que también es bueno para pensar los próximos 30 años. Hoy día estamos teniendo debates muy importantes, que los próximos años, dos años, o sea, en la segunda mitad del gobierno del presidente Piñera, van a definir o configurar el Chile en los próximos 30. Por ejemplo, el debate constitucional. Pase lo que pase, ya sea gane la opción apruebo o la opción rechazo, vamos a tener, dados los compromisos que todos los sectores han adoptado, cambios constitucionales, ya sea a través de una convención constitucional o reforma profunda a través del Congreso. Y ese es un debate que me parece que es muy importante y es bien central porque es la esencia de nuestro pacto social. Estamos discutiendo también cómo recuperar el orden público, un tema base esencial para la convivencia democrática. Como decía Weber, es la garantía de la convivencia democrática. Y también cómo definimos una nueva, me imagino que lo hablaron con el ministro Briones, una hoja de ruta social, económica, de mediano y largo plazo. No solo los temas de corto plazo, que son clave y son urgentes, como por ejemplo mejorar las pensiones. Y creo que mañana es un buen día para reflexionar sobre esos temas. ¿Cómo conciliar esto? Porque vivimos un tiempo de incertidumbre, de urgencia, día a día, cada día traer una noticia, un tiempo, la energía, el ser humano es finito, la energía es finita, lo decíamos al comienzo. ¿Cómo se puede ir pensando y al mismo tiempo actuando? Porque a veces en Chile las crisis vienen porque hay cosas que se tomaron las medidas o las políticas públicas se decidieron al calor, no sé, de movilizaciones, de protestas, de crisis. Y muchas veces los resultados fueron malos y se empezaron a ver después que la rapidez o la vertiginosidad o el facilismo, digamos, tuvo su costo. ¿Cómo concilia usted la mirada a largo plazo con la urgencia de todos los días estar apagando incendios? O sea, de colocarse el traje de bombero en el fondo, como ministro del Interior. No es fácil, pero yo creo que eso se logra teniendo claro la hoja de ruta, y eso es lo que planteó el presidente el día 12 de noviembre, cuando en un momento muy difícil, de un día que hubo particularmente violento, convoca a un acuerdo por la paz y la nueva constitución y un acuerdo social. Y esos son los tres ejes que hoy día el gobierno está impulsando. Uno ya está consolidado, que es la hoja de ruta constitucional. Otro es la agenda social, donde hemos venido avanzando con distintos proyectos, pero nos falta mucho más. Y el otro es el compromiso de rechazo a la violencia y la recuperación del orden público con pleno respeto a los derechos humanos. Pero quería ir un pasito atrás porque te hiciste una pregunta que me la salté forma poco gentil. A ver. Este es en el fondo el problema de la crisis y la dimensión subjetiva de la crisis. Y yo creo que tú tienes razón. Hay una dimensión subjetiva que nos está jugando muy en contra. Pero que fíjate que la sociología clásica la dimensiona y la alertaba bien. En esto Tocqueville, por ejemplo, o Durkheim, plantearon estas paradojas del progreso, que efectivamente la pasión por la libertad iba de la mano de la pasión por la igualdad y eso genera esperanza y desesperanza, expectativas y frustraciones. Y eso yo creo un poco lo que nos ha pasado en Chile, que efectivamente hemos progresado mucho, pero para muchos... Tocqueville cuando decía que el yugo se siente más pesado cuando pesa menos en realidad. Efectivamente. Claro. Y Durkheim hablaba del mal del infinito, digamos. El mal del infinito. Finalmente es como la paradoja de la libre de la tortuga, por más que nos apuramos y corremos por alcanzarla, nunca logramos alcanzarla. Yo creo que ese es un tema que es clave porque finalmente lo que tenemos hoy día es el desarrollo de amplios sectores de la sociedad, sectores medios, que tienen aspiraciones de movilidad, de progreso, pero que también tienen temores muy importantes y profundos sobre accidentes del ciclo vital, enfermarse gravemente, perder el empleo, que con el cambio tecnológico es una realidad muy patente que genera mucha incertidumbre. Y yo pienso, creo, y ese es el diagnóstico que orienta esta hoja de ruta que estamos impulsando, que hay dos factores centrales. Uno, se ha debilitado la promesa meritocrática en nuestro país. Uh-huh. Porque cuando se promete que por el mérito y el esfuerzo tú obtienes tu recompensa y eso no se cumple, eso produce frustración. Y eso en parte es lo que nos ha pasado, por ejemplo, en materia de la promesa de educación superior, el acceso a la salud o las pensiones, una larga vida laboral cotizando con una promesa de tener una jubilación, una pensión digna, y eso no se está cumpliendo. Entonces ahí hay un tema. Y el segundo tema central, junto con el debilitamiento de la promesa meritocrática, que a propósito del debate constitucional, hay una cosa que es central. El artículo primero de la Constitución dice, en Chile todas las personas nacen libres e iguales en derechos y dignidad. Esa es la promesa meritocrática. Parece la palabra dignidad. Dignidad. En la palabra, en la Constitución. Igualdad de trato. Y qué increíble que una de las palabras centrales y clave de este movimiento ha sido la dignidad. Se habla de la Plaza de Dignidad. Bueno, ahí hay una discusión. El ministro del Interior, Gonzalo Blume, llegó aquí a mi jardín mientras, no voy a decir que la ciudad arde, porque sería exagerado, hay una ciudad agitada, hay un momento agitado, pero es importante también de repente ciertos repliegues para volver a pensar. Yo creo que pensar el malestar, me gusta ese título de Carlos Peña, hay que pensarlo, pensarlo mucho. Creo que aquí tal vez muchas de las cosas que nos han ocurrido porque no pensamos. Decía el Jacques Delors, el político socialista, cuando estalla la migración, el problema de la migración en Europa, y le preguntan qué nos pasó, y dijo, bueno, ¿cómo no nos iba a pasar esto si los políticos, en vez de pensar, estábamos tuiteando? ¿Hay algo de eso en nuestra política? Y ¿no? Seguimos tuiteando, sí. Yo creo que las redes sociales hoy día están configurando demasiado la respuesta a la crisis y a las dificultades que enfrentamos como sociedad. Y eso nos está quitando espacio de deliberación y reflexión. Y la democracia es, en esencia, un espacio, un momento de deliberación para definir qué objetivos perseguimos en común. O sea, al final, ¿qué es lo que es la democracia? Un conjunto de reglas de decisión para poder resolver civilizada y pacíficamente hacia dónde queremos ir. Y ahí el segundo punto que yo creo que es clave para configurar esta crisis. Primero, el tema meritocrático que se debilitó. Y segundo, el decaimiento de las instituciones y de los liderazgos políticos. La última encuesta CEP muestra que la confianza en la institución está en el piso y todos los liderazgos políticos caen en su aprobación y está en una situación compleja. Y las instituciones y los liderazgos son los que intermedian, los que conducen, y si eso no lo recuperamos, nos dedicamos a pensar mucho sobre el crecimiento, mucho sobre la desigualdad, que está bien, son dos cosas importantes, y pensamos muy poco en las instituciones. Y las instituciones son fundamentales para el desarrollo y la estabilidad de los países. Usted está entre dos fuegos. Tiene fuego amigo y fuego enemigo. Yo entiendo lo que es tener fuego amigo. Es doloroso. El fuego por la espalda, ¿no? El que más duele, el que más quema. Fuego amigo, que considera que su figura es blanda. Eso es lo que le voy a decir, lo que se dice. Yo sé que usted tiene... No, sí, lo he leído, lo he escuchado. Sí, sí, que es blando. Por lo que medio no, y en que, persona. Que no tiene como el se habla así en la calle, le falta coraje para enfrentar. Y el fuego del otro sector, al contrario, está pensando en hacerle una acusación constitucional por este episodio de Carabinero, pidiéndole la renuncia. Está en esos dos fuegos. Qué difícil moverse en esos dos fuegos, qué difícil es buscar como el punto medio para hablar casi en sabiduría budista, ¿no? El término medio, si existe esa posibilidad del término medio. Le voy a preguntar a la vuelta de esta pausa sobre eso. Es un buen tema. John Miller, Paz Montenegro y Gerardo Gómez arman la primera pauta del día. Escúchalos de lunes a viernes entre las 7 y 8:30 de la mañana en Pauta 100.5 en Santiago y en todo Chile en pauta.cl. Estás escuchando Pauta. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta-cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Ya lo sabes, síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta-cl en Twitter. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken, en Pauta 100.5. Etcétera, etcétera. Estamos aquí en el jardín con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Estamos con un ser humano, primero, antes que con un ministro. Es un ministro. Y yo soy muy republicano y siempre respeto la autoridad. Pero es el ser humano el que está acá conmigo en el jardín, ese es el sentido de este jardín. No podemos olvidarnos nunca esa humanidad. Yo le hacía una pregunta al ministro Gonzalo Blumel. Por un lado, está el fuego enemigo, por llamarlo así, que a veces cuesta menos enfrentarlo, ¿no? En una guerra uno enfrenta, tiene estrategia y táctica para ir a enfrentar ese fuego y sabe que hay un fuego enemigo. Son los que quieren, los que están apelando a la Constitución Constitucional, los que están jugándolo, el debate que tuvo con el Partido Socialista, no me voy a meter en la chimuchina, para no perder el tiempo. No porque no considere que sea importante, sino que porque creo que tenemos que centrarnos en temas más de fondo. Y el fuego amigo, entonces, ¿cómo se construye ese justo medio? Que no sea ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada, como diría Víctor Jara. ¿Cuál es, sí, es verdad, ese justo medio? En términos del orden público. Sí, lo que pasa es que esto es un debate muy sustantivo, porque tiene que ver con la demanda por orden público y por la demanda por pleno respeto por los derechos humanos en ese esfuerzo. Y yo he escuchado muchas veces algunos equivocadamente asocian que el orden público pertenece a un sector y los derechos humanos a otro sector. Yo creo que son patrimonio de todos los chilenos hace ya un buen rato. Y segundo lugar, algunas veces he escuchado que el orden público y los derechos humanos son como las dos caras de la misma moneda. Yo diría más bien son el mismo concepto. ¿Por qué? Porque el orden público, ¿qué es lo que es? Es el resguardo de los derechos fundamentales de las personas, el resguardo de sus posibilidades para que se respete su integridad, su libertad, el ejercicio de sus derechos, y por lo tanto van absolutamente de la mano. Resguardar el orden público es resguardar derechos. Ahora, ¿cómo se hace para que ese objetivo se logre con total respeto por los derechos fundamentales de las personas? Es una ecuación compleja porque efectivamente cuando se enfrentan cuadros de violencia se hace mucho más difícil, pero también es un objetivo que no se puede dejar de perseguir porque los derechos humanos finalmente son la frontera inviolable, infranqueable, que el Estado no puede superar. Por lo tanto, efectivamente, cuando a veces de un lado me critican por falta de mano dura y de otro lado por despreocupación por los temas de los derechos humanos, lo primero que puedo decir es que mi compromiso, mi convicción como ministro del Interior y Seguridad Pública es hacer todo cuanto esté a mi alcance para brindar seguridad, paz y tranquilidad a todos los chilenos, con total respeto por los derechos fundamentales de todos mis compatriotas. Y en segundo lugar, también es cierto, y la sabiduría popular así a veces lo muestra, que cuando te critican de lado y lado, más que hablar de justo medio, yo hablaría de un justo equilibrio. ¿Y qué significa un justo equilibrio? Que vamos a usar toda la fuerza legítima de la ley que sea necesaria para resguardar y recuperar el orden público, pero con toda la prudencia necesaria para hacerlo bien. Prudencia, virtud aristotélica, frónesis. Así es. Muy olvidada. ¿Qué importante es esa virtud? A ver, ¿es para usted una virtud importante y por qué? ¿Y cómo cultivarla hoy? Es fundamental porque al final la prudencia es un poco lo que tú hablabas al comienzo sobre Albert Camus, en el sentido de que tus convicciones tienen que ser firmes, fuertes, pero siempre tienen que ser revisadas a la luz de los acontecimientos, las circunstancias y la reflexión. Y en consecuencia eso implica que cuando uno toma decisiones tiene que hacerla en base a convicciones, como por ejemplo que el orden público es un valor democrático fundamental, pero tiene que hacerlo bien, digamos. Especialmente en estos temas que son tan delicados y que generan un debate público muy intenso y muy legítimo. Y eso significa que cuando uno está tomando decisiones que son centrales para el devenir del país, tiene que evaluarlas bien, tiene que reflexionarlas bien, no hay que improvisar, hay que consultar, hay que mirar la evidencia. Eso es lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en materia policial. En la reforma a carabineros que estamos pronto a presentar y que, de hecho, ya venimos implementando a través de medidas administrativas, como, por ejemplo, incorporar cámaras corporales a todos los efectivos de orden público, que es lo que permitió conocer la historia completa del lamentable episodio que tuvimos en Dr. Corbalán con Carabineros de Chile. Finalmente lo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué no ha resultado, qué no nos ha resultado y qué ha resultado y no ha resultado en el extranjero? Por eso invitamos a expertos de la policía de Londres, de la policía alemana, precisamente para también reconocer que no tenemos toda la respuesta y que tenemos que ir a buscarla donde ya se han discutido estos temas se han debatido. ¿Qué es lo que es interesante saber? ¿Qué enseñó la policía alemana, según la experiencia, para hacer más eficaz la acción policial? Así, algo sustantivo. Yo te diría que al menos tres o cuatro cosas centrales que son, no las quiero adelantar, digamos, para no anticipar esto, Pero yo diría que hay tres o cuatro cosas fundamentales. Uno, los criterios que tiene que tener una policía moderna. ¿Qué significa los criterios? La orientación, la aproximación en su función principal. Ellos nos transmitían mucho que una policía moderna es ante todo una policía ciudadana. Es decir, que se relaciona con la comunidad, con los territorios, con las personas. Bueno, Carabineros tenía eso. Yo quiero decir que lo sigue teniendo. Claro. Si lo que pasa es que efectivamente... ¿Pero qué pasó ahí? No, que los temas de orden público han generado una dificultad gigante, además de las otras crisis y dificultades que te comenté, como el caso del fraude, el caso huracán. Sí. Y eso da cuenta de que lo que era una modernización hoy día tiene que ser una reforma. Y en segundo lugar, esa orientación lo que en el fondo establece es que el trabajo policial es mucho más efectivo cuando hay una orientación ciudadana de relación y trabajo con la comunidad. Lo segundo es que también se nos ha planteado que el trabajo en materia, sobre todo orden público, tiene que ser muy profesional, más bien de carácter científico, por decirlo de alguna manera, con las mejores tecnologías, con métodos de evaluación permanente y de control permanente. Y eso es lo que hemos venido implementando y vamos a seguir implementando. Un caso concreto, en Londres, el 2011, tuvieron unas protestas y unas movilizaciones muy violentas y muy masivas que duraron varios días y que generaron gran impacto y conmoción en la población porque efectivamente la respuesta policial produjo también gran controversia. Y lo que ellos nos comentaron, que un tema que fue central para cambiar esa realidad, toma tiempo, esto no se hace un día para otro, fue incorporar cámaras corporales a cada efectivo que están en control de orden público. ¿Por qué? Porque tiene un triple beneficio. Protege al funcionario cuando realiza sus actuaciones policiales dentro de las normas y los protocolos. Segundo, protege al manifestante pacífico porque obviamente sabe que hay un control y que no va a ser sujeto, digamos, de una agresión policial. Y por otra parte, inhibe al violento o más bien también produce la evidencia suficiente para después sancionarlo cuando comete un delito. Entonces, ese triple beneficio, nosotros obviamente lo tomamos como un aprendizaje central, lo hemos venido incorporando y lo que queremos en marzo es que efectivamente, y ya está siendo así, todos los efectivos que están en la calle en control de orden público tengan estas cámaras corporales. Ese es solo un ejemplo puntual. Y no son solo las cámaras, dice que las cámaras están viendo los veedores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, o sea, están bien televisados los carabineros, ¿verdad? Bueno, y también los violentistas. O sea, en el fondo aquí nosotros tenemos... Vivimos en un panóptico virtual, eso es. Es correcto, algo parecido a Orwell y a 1984. Estamos en un panóptico virtual, ¿no? Sí, hoy día hay mucha tecnología, los drones, los pórticos de televigilancia, que tienen obviamente esta contracara, digamos, que estamos permanentemente siendo observados. Y ahí quizás tenemos que avanzar en la regulación del tratamiento de esos datos y la protección de la necesaria privacidad, pero por otra parte nos permite tener mejores herramientas para el ejercicio de nuestra función, que es el control del orden público y el control de la seguridad ciudadana. Hay un temor de algunas personas que dicen que Carabineros está tan estresado, ha sufrido humillación, ataques, presión por lado y lado, y que en cualquier momento, en algún momento Carabineros podría decir, ¿sabe qué? No salimos más a la calle. Esta observación no se la escuché solamente a un ciudadano, se la escuché a un político que está ligado al tema de la seguridad. ¿Eso es una fantasía? ¿Hay una posibilidad? ¿Podría Carabineros hacer eso en algún momento? No, yo creo que eso es desconocer la realidad de Carabineros. Carabineros de Chile tiene más de 60.000 hombres y mujeres con un compromiso a toda prueba y con un compromiso con el país, con la institución muy grande. Yo siempre lo agradezco y lo valoro. Porque la gran mayoría, la inmensa mayoría, cumple con mucha vocación su función y su compromiso con la institución y con el país. Y en ese sentido, Carabineros y la Policía de Investigaciones también cumplen un rol fundamental. Como te señalaba, la seguridad y el orden público es la garantía democrática para poder convivir pacíficamente en sociedad. Por lo tanto, eso no va a pasar. Hay un compromiso gigante, obviamente, se han visto cosas que son, yo creo, muy reprochables, muy lamentables, agresiones. Hay más de 5.000 efectivos policiales que han sufrido lesiones, algunas muy graves, desde el 18 de octubre. Todos vimos las imágenes de cómo insultaban a las carabineras en la marcha del Día de la Mujer. Insultos también absolutamente inaceptables, que dan cuenta, digamos, de las dificultades, de la pérdida de tolerancia y también de la necesidad, y esto hay que reconocerlo, y creo que es bueno reconocerlo, de la necesidad de avanzar en la recuperación de la legitimidad de la institución que hoy día dista mucho de ser lo que era hace 2-3 años atrás cuando tenía 70% de aprobación. Ahora, también es cierto que hoy día, pese a las dificultades, sigue siendo una institución que está en la parte alta de la tabla dentro de las instituciones fundamentales, pero tenemos que llevarla mucho más arriba. Bueno, el que tiene 10% de aprobación ya debe darse por casi por pagado hoy en Chile, ¿eh? O sea, como se ha desplomado todo, es como es verdad, pues, es sí. Como los ratings de la televisión, el que tiene 4 puntos ya es un rey hoy día antes. Eso es lo que te decía, la crisis de las instituciones. El Congreso tiene 3% de aprobación, los partidos políticos 2%. Ministro, usted habló de la PDI. Pareciera que algo se hizo bien en la PDI. Pareciera que la PDI ha dado menos que hablar, ha funcionado bien. Esa es la sensación que produce hasta afuera. Antiguamente, cuando uno hablaba de los tiras, se hablaba muy despectivamente de los miembros de investigaciones, como una entidad corrupta, qué sé yo. Y la PDI, curiosamente, ha funcionado. ¿Qué se hizo bien en la PDI que uno podría decir se podría hacer bien en Carabineros? ¿O son instituciones muy distintas? A ver, ¿se hizo una reforma? Ahora, lo primero es que es cierto lo que tú dices, son instituciones de distinta naturaleza. Una mucho más enfocada a la seguridad, a la prevención, al combate y al delito, en las calles, digamos, y la otra mucho más enfocada en lo investigativo. Pero efectivamente, en la PDI, en la Policía de Investigaciones, a mediados de los 2000 se inició un proceso de reforma muy sustantivo que permitió modernizar enormemente la institución, y eso es lo que estamos haciendo con Carabineros. Esto se venía haciendo antes del 18 de octubre, pero hay que, obviamente, profundizarlo y acelerarlo a la luz de las circunstancias. Y esto yo creo que es importante transparentarlo. Porque efectivamente cuando escucho las críticas, por ejemplo, de que no se está haciendo nada en Carabineros de Chile, que no se han impulsado reformas, yo creo que hay mucho desconocimiento. Se han tomado una enorme cantidad de medidas en materia de capacitaciones, de reentrenamiento, de modernización de los medios, de control a través de cámaras corporales para tener los registros y tener, digamos, una garantía de mejor funcionamiento de la institución, de los funcionarios fundamentalmente. Pero estamos hablando, la reforma procesal penal, desde su inicio hasta el final de la implementación, fueron del orden de 10 años. En la PDI esa modernización tomó muchísimo tiempo. Entonces, algunos pretenden que nosotros hagamos en 2-3 meses lo que no se hizo en los 93 años anteriores de Carabineros de Chile. Carabineros parte hace 93 años y pretender, tenemos todo el sentido de urgencia, pero pretender en 2-3 meses resolver todas las dificultades creo que revela o voluntarismo o derechamente ignorancia sobre cómo se hacen los procesos de reforma institucional. Y por eso nosotros estamos haciendo bien la pega. Convocamos un consejo experto, tenemos una propuesta para reforma de Carabineros, la vamos a presentar la próxima semana, pero esto hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con sentido de Estado, porque además yo quiero decir una cosa, el problema de seguridad de orden público en Chile por cierto que es un compromiso de gobierno, pero un problema de Estado, porque junto con Carabineros, con la PDI, también hay que tener una mirada conjunta sobre lo que pasa con la Fiscalía, sobre lo que pasa, por ejemplo, con los tribunales de justicia, sobre lo que pasa con el Sename. Hoy día, gran parte de los problemas que tenemos en materia de orden público son niños, niñas y adolescentes, que forman parte de una institución del Estado que es un fracaso total, digamos, y que ha significado quizá una de las más grandes heridas y cicatrices de las últimas décadas en nuestro país. ¿Qué investigó? ¿Qué es de verdad la primera línea? Yo imagino que el ministro interior a esta altura ya debe saberlo. Yo no lo sé muy bien. Tengo informaciones contradictorias. Algunos piensan que son niños del Sename. Hay algunos, efectivamente, gente que ha conversado con niños de primera línea, gente que pareciera venir de sectores poblaciones. Pero también yo sé, y conozco, o he sabido por amigos jóvenes, que hay gente de 30 años con educación que está... ¿Quién es la primera línea? ¿Cómo la conceptualizan ustedes? ¿Cuáles son los bordes? Ahí a esta altura deberíamos saberlo, ¿no? Naturalmente hay cosas que no puedo comentar, digamos, por razones obvias, ya. Pero ante todo yo diría que es un grupo de personas que se organiza para cometer hechos violentos y atacar a Carabineros de Chile, fundamentalmente. Con una idea muy equivocada, digamos, de que están realizando algo así como una suerte de defensa del derecho a manifestación de las personas cuando eso está garantizado en la Constitución. Esa es una garantía constitucional, pero es el derecho a manifestación pacífica, que eso es lo que reconoce la Constitución. Lo que nosotros hemos visto, insisto, y es bueno ver lo que está pasando, conocerlo, no mirar para el techo, hablar con los vecinos, lo que tenemos ahí son hechos muy violentos, con agresiones muy violentas, no solo a Carabineros, que ya es un hecho en sí mismo muy grave, con bombas Molotov, con lanzamiento de objetos contundentes, con barricadas, con incendios, incluso con armas, sino también que se toman el espacio público y lo privatizan. Sí, eso es lo más impresionante. La violencia que se produce ahí, más allá de las cosas más de fondo, que uno podrá analizarla, obviamente evaluarla, y es importante atender las causas de eso, pero el deber del Estado es proveer seguridad y orden público. Y ahí lo que está ocurriendo es que se está privatizando el espacio público y un grupo violentista está determinando quién puede estar y quién no puede estar y lo está secuestrando de los verdaderos dueños del espacio público, los vecinos y los ciudadanos de Santiago. La sensación que tiene una parte de los ciudadanos es que esa zona cero, que se llama, algunos la llaman zona de sacrificio, ya como que el Estado se hubiera resignado y de alguna manera esa es la sensación. Digo, esto es subjetividad, es relato, es percepción. Como que se abandonó y finalmente va a ser muy difícil, por no decir imposible, ya es parte de la normalidad, de que esté como está. Entonces, ¿cuál es el horizonte posible? ¿Es verdad eso? Hay videos, he escuchado videos de que han circulado por la red de una vecina, incluso que lo interpela usted, interpela al presidente de la República, diciendo llamen a los militares. Se empieza a escuchar eso, llamen a los militares. Taxistas, Uber, me dicen, ¿por qué no llaman a los militares? Es terrible cuando uno escucha eso. A ver, ¿son zonas de sacrificio realmente? ¿Zonas sacrificadas ya por el Estado que se dan casi por perdidas? ¿O es tan complejo que todavía no se puede encontrar la fórmula de poder ordenar eso? No, a ver, bajo ningún punto de vista, y zonas de sacrificio es un concepto que no me parece y que no lo vamos a usar nunca, porque es un deber del Estado y es un deber nuestro y un deber del gobierno y un deber mío como ministro del Interior hacer los máximos esfuerzos para recuperar esos espacios para los ciudadanos, para los vecinos. El espacio público les pertenece a ellos y a ellos se los tenemos que entregar y devolver. Pero los vecinos ya están emigrando, la mayoría, sí. Yo he escuchado varios casos. No, sí, tenemos dificultades y hay que reconocerlo. Sí, parece, lo que pasa, parece Siria eso. Sí, o sea, no, no, puede ser, yo creo que la... hay momentos en que parece, o sea... Yo sería cuidadoso con la comparación, porque sí, efectivamente en Chile la situación dista mucho de casos como el que tú señalaste, pero no, sí... No, pero a ver, en las guerras uno piensa que la guerra, la normalidad y la cotidiana no sigue. Y quiero decir que cuando se normaliza la violencia, por eso lo comparo, claro, la gente funciona, se levanta, va... Pero el espectáculo, la visión es desoladora, digamos. Sí, pero lo que yo te quiero decir es que el compromiso nuestro y el compromiso de las instituciones del Estado, y de hecho nos reunimos, yo me reuní personalmente con Carabineros, con la PDI, con un grupo de parlamentarios también, con los vecinos de Plaza Italia, de Las Tarrias, de Bellavista, que están sufriendo esta violencia de estos grupos violentos, es hacer los máximos esfuerzos para recuperarlo cuanto antes. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a hacer. Y no solo en Santiago, lo mismo en Antofagasta, lo mismo en Valparaíso, lo mismo en Concepción y en todos los lugares del país que hoy día están amagados por esta violencia. Ese es un objetivo que es irrenunciable y es un compromiso que vamos a seguir trabajando para que se pueda materializar y concretar cuanto antes. Y de hecho, hoy día la situación es distinta a lo que era hace 3-4 meses atrás, pero todavía dista muchísimo de lo que tiene que ser. ¿Usted se haría una autocrítica? A ver, usted, el ministro del Interior tiene dos dimensiones, orden público y la dimensión política, ¿no es cierto? Son dos tareas que algunos han pensado que debieran estar separadas. Creo que usted mismo piensa eso. O fantasea, a lo mejor, estoy bromeando, pero para descargarle un poco la mochila. ¿Qué autocrítica se haría usted en las dos dimensiones como ministro? Es una buena pregunta. Esto corre tan rápido que... hasta me ha faltado tiempo para hacerla. Yo soy bien autocrítico en general, sobre todo en circunstancias muy, muy complejas. A ver, lo que pasa es que el Ministerio Interior es un ministerio mucho más que eso, incluso porque efectivamente las dos grandes variables son la conducción política y la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Pero también el Ministerio Interior es responsable de enfrentar la emergencia a través de la ONEMI, la prevención de la droga a través de Senda y varias cosas más. Ahora, en ese frente es difícil encontrar una respuesta precisa en este momento. Lamentablemente los días a veces no tienen las suficientes horas que se requiere para todo lo que hay que hacer, pero si yo tuviese que hacer una autocrítica en ese sentido, más que como ministro del Interior, pienso más en lo que fui antes, que he tenido más tiempo para reflexionarlo. Quizás previo al 18, donde yo creo que sí, yo he hecho al menos una reflexión más profunda, quizás no nos faltó velocidad, nos faltó profundidad. Profundidad. En la reforma y en lo que veníamos procurando alcanzar, porque previo al 18 de octubre veníamos impulsando una reforma previsional, veníamos impulsando una reforma a la salud, veníamos impulsando una modernización de Carabineros. Pero la envergadura y los fenómenos y las complejidades que estamos enfrentando posiblemente son de alcance mucho mayor. Y puede que no haya faltado tener quizás No más convicción, porque la convicción siempre la tuvimos, pero quizás más fuerza, más sentido de urgencia aún para la construcción de acuerdos. Y cuando uno construye acuerdos, uno tiene que ceder mucho, sobre todo cuando uno no tiene mayoría, porque nosotros, y yo me resisto a esta idea de hacer un gobierno testimonial, de mandar proyectos al Congreso para que se pierdan y dar una señal. Creo que el objetivo es que suban las pensiones. Y por eso hay que hacer lo posible y lo imposible para llegar a acuerdos en materia previsional y en todos los frentes. Y posiblemente, previo al 18, nos faltó eso de buscar aún con más fuerza y urgencia reformas de profundidad aún mayor. Da la impresión que el Estado y la política llegó tarde a la crisis. Yo creo que sí, y esto viene, por cierto, de antes de este periodo, y tiene que ver con varios factores, el deterioro de la confianza en las instituciones, los liderazgos políticos. Este es un fenómeno que se inicia más bien a inicios de los 2000, pero que se ha acentuado muy fuerte en los últimos años, porque efectivamente cuando los ciudadanos dejan de sentirse representados, bueno, buscan camino alternativo, y eso es un poco lo que ha pasado en el último tiempo, y el desafío es recuperar la confianza y la legitimidad para la representación. Hay algo que se le ha criticado al presidente de la República, podría yo criticarle. Yo creo que los políticos, los presidentes, son también pedagogos. Voy a agarrarme una frase de Pedro Aguirre Cerda: gobernar es educar. Uno educa también como en la forma como gobierna, y tiene que educar, tiene que hacer pedagogía. Lo que uno sabe es que el presidente Piñera es una persona rápida mentalmente, inteligente, muy inteligente, pero a veces va tan rápido que le falta escuchar. Y también le falta transmitir y comunicar bien lo que quiere decir. Y eso va produciendo como incendios sucesivos uno detrás de otro. Yo sé que usted no me va a hablar mal, ni va a criticar al presidente, va a ser leal con él porque ha trabajado con él. Ya sé, si no, no es muy difícil hacerle la pregunta, y no quiero tampoco, como golpear ahí fuerte al presidente gratuitamente, a pesar de que soy muy crítico en muchas cosas como las ha hecho. Y le quiero preguntar, ¿qué le parece esa dimensión pedagógica en el arte de gobernar? Porque cuando uno dice... Esto va atrás, se ha hablado mucho. Estamos en guerra, ahí faltó la dimensión pedagógica. Sí, a lo mejor en algún sentido uno podría interpretar como metáfora la guerra, pero en el momento que se dice, la oportunidad que se dice, cuando se dice, esa dimensión pedagógica en el arte de gobernar. Sí, pero en defensa del presidente Piñera ha sido 2 veces electo democráticamente. No, sí, eso lo sabemos. Sí. Tiene credencial en ese sentido indiscutible. Sí, sí. La elección anterior fue con un 55. Sí, no, 56. Sí, eso es indiscutible. Entonces, sí, no, eso es indiscutible. Hoy día, como gobierno, hemos enfrentado dificultades, pero también es cierto que creo que logramos convencer a una importante porción de la ciudadanía para tener un mandato que es el que hoy día tenemos que y estamos impulsando, pese a las dificultades, sobre todo a partir del 18 de octubre. Ahora, dicho eso, yo sí creo que el arte de la política es fundamentalmente la persuasión. La persuasión, convencer, deliberar, para finalmente definir los caminos comunes que tenemos que seguir como sociedad. Y yo creo que ese es más bien un problema estructural de mi sector, de mi mundo político. Es como que la centro-derecha o la derecha tiene una lógica mucho más racional de entender la política, y la centro-izquierda una mucho más pasional. Y eso es un tema, digamos, que yo creo que forma parte, por algo existen izquierda y derecha, digamos, y aunque unos dicen que la izquierda y la derecha ya no existen, no van a desaparecer, yo creo que no, tiene que ver con que en el fondo ambos elementos... Claro, la izquierda viene de Rousseau, ¿no es cierto? Claro. La pasión, el sentimiento, el romanticismo, la subjetividad. Y la derecha, del liberalismo clásico, del liberalismo tiene que clásico. Ver más bien con el utilitarismo, sí. El mayor beneficio para la mayor cantidad de personas. Y yo creo que ambas cosas son importantes. Como decía además David Hume, la pasión es esclava de la razón es esclava de la pasión. Por lo tanto, necesitamos razón y pasión. La razón te permite deliberar, reflexionar, y la pasión te permite convencer, motivar y hacer que la gente te siga. Y los dos elementos son muy importantes. Quizás la pasión es un elemento que tenemos que incorporar con mucho más fuerza en nuestro discurso político. Yo creo, a ver, se lo voy a decir así. Heidegger hace una distinción muy interesante entre pensar calculante y pensar meditativo. Rápido, pensar calculante es, bueno... La economía funciona con pensar calculante, en ingeniería, es muy importante para la vida. Pero el pensar meditativo, dice Heidegger, el mundo técnico del pensar calculante, es el que se demora junto a las cosas, ¿no? Y es lo que le da al hombre ser un ser pensante, ahí viene la filosofía, el arte. Yo creo que tal vez tuvimos hemos tenido una derecha que es más, se ha dicho un poco, más Excel que Word, más pensar calculante que pensar meditativo. Que ha faltado demorarse en esa reflexión contra las cosas y pensar que esa reflexión es una cosa abstracta, que la humanidad, no sé, las humanidades, son como, claro, está bien, son poesías, ¿ya? Y a veces, si uno leía hacia atrás, gente que venía del ámbito de humanidades, que había hecho observaciones de la sociedad chilena, reflexiones, incluso los artistas en el arte, se veían, si uno lo sabía leer bien, ya aparecían luces de alarma que quizás un pensar calculante a veces no puede captar y que tal vez sería interesante incorporar. No tengo ninguna duda. De hecho, efectivamente, yo siento que nos falta, digo, a mi sector político, muchos más sociólogos, muchos más músicos, muchos más antropólogos, y posiblemente al frente les falta más de lo que tenemos del lado de acá. O llevar un filósofo a Palacio. Es verdad. Nos falta ahí un Jorge Milla, pero hubiera sido Humberto Giannini, Carla Gordo. Pero también quiero defender el pensamiento político de la centro-derecha. En los últimos 10 años lo que hemos visto es que cada vez hay más pensamiento político, y hoy día, más allá de las coincidencias o discrepancias, hay algunos, como por ejemplo Daniel Mansur, eso es verdad. Hugo Herrera, con los Ortúzer, Pablo Ortúzer y varios más, no, con los cuales yo he conversado mil veces he discrepado, de hecho más lo que discrepo que lo que coincido, pero también... ¿Por qué discrepa tanto? Pero más bien yo creo que no tanto tampoco. ¿Pero en qué discrepa? Depende en cada caso. Hugo tiene más bien una corriente intelectual de un pensamiento nacional conservador. Es muy interesante Hugo Herrera. Escribió un libro que se llama Octubre, en que habla del pueblo misterioso, dice en ese libro. Sí, que sí, se manifiesta en una... Dice algo interesante Hugo Herrera, ministro. Que eso, mire, aquí hay un punto interesante. Hugo Herrera, sí, uno puede decir que es nacional, no sé cuánto, pero la cosa del territorio insiste mucho él. Cuando nos desvinculamos del territorio, cuando se hacen políticas abstractas, cuando la política se abstrae y no conecta con el territorio, y invita a este reconectarse con la tierra, el territorio, cita a Gabriela Mistral, que dice en el principio era la tierra, etcétera. Interesante esa dimensión. No, sí, yo creo que los tres, y varios más, porque hay varios más, son un tremendo aporte. Ahora, como son intelectuales, son críticos y generalmente suelen darnos muy duro, digamos, en algunos casos con razón, en otros sin razón, pero los tres han sido un aporte, Daniel, Pablo, Hugo y varios más que yo creo que han contribuido a densificar el pensamiento de la centro-derecha y a encontrar eso que tú decías un poco antes, el relato. ¿Y qué es el relato? Bueno, es la interpretación y el sentido que uno busca dotar a la actividad política. ¿Hay un problema de sentido? ¿No es una crisis de sentido también esta, profunda, en la sociedad chilena? Independientemente de todos los temas urgentes, pero de sentido. De repente yo siento que hay un problema de sentido. Puede ser. Yo creo que el tema de la promesa meritocrática es algo que ya dije. Eso es parte y la sentido. Falta de inclusión que tiene nuestro país, el tema institucional y el sentido. Porque efectivamente hace 20, 30 años atrás las fuentes de sentido se encontraban, bueno, los liderazgos políticos. Cuando un líder político convocaba una marcha, convocaba a cientos de miles de personas. Y hoy día... convocamos a muy poca gente. La iglesia tenía un rol fundamental en las crisis, bueno, y en la dictadura, digamos, en los 80, en los 70, cumplió un rol central, digamos, sobre todo en la articulación para después construir la transición democrática. Y eso, de hecho, yo creo que eso es parte, digamos, de lo que se nos ha debilitado, que es, digamos, todas aquellas grupos o organizaciones intermedias que finalmente conectan y dan sentido a la realidad. Se habla mucho de la fractura generacional y que finalmente la mirada generacional de la nueva generación millennial no va a cambiar por mucho que... Porque no vivió la experiencia de la dictadura, lo que fue el quiebre institucional. Es otra mirada y otra experiencia. Va a tener que sufrir un dolor de perder algo para poder entender a la otra generación, a la que critica, como siempre las generaciones critican las generaciones anteriores. ¿Hay una fractura generacional al interior del gobierno? ¿Hay una diferencia entre el presidente de la República y usted, el ministro Briones, usted? ¿Hay una fractura generacional en lo positivo y negativo? No negativo, sino que, a ver, que puede tener elementos positivos, que ustedes aporten una mirada... No, hablando bien en serio y sin dorar la píldora, digamos. Eso, no dore la píldora, ministro, por favor. Pienso que no. Todos tenemos mirada de los temas, pero finalmente actuamos como equipo, porque creo que la fractura generacional en Chile hoy día... es curioso, y esto hay que probarlo más científicamente, los sociólogos podrán aportar, pero creo que se da en las personas que tienen de 40 para arriba y 40 para abajo. Uh-huh. Cuando uno mira los estudios, los informes y todo lo que está sobre la mesa, digamos, para evaluar lo que está pasando en Chile, aquellos que tienen menores de 40 efectivamente tienen una mirada muy distinta a la crisis que estamos viviendo, que lo viven con mucho menos temor. Sí, menos miedo. Y con mucho a que más. Se rompa la democracia. Efectivamente. Y los que tenemos, yo tengo 41. Bueno, pero está en el límite. Claro, pero los que tenemos, yo en mi caso. Yo recuerdo de chico lo que era Chile, digamos, lo que era la pobreza, la marginalidad, las viviendas precarias con pisos de tierra, la ausencia de democracia. y lo que nos costó y lo que trabajamos para recuperarlo y construir un país mejor. Y de hecho, yo siento que de los 40 para arriba se valora lo que hicimos en la construcción de un país mejor, y de los 40 para abajo no se valora, o se valora mucho menos, porque no conocieron el país de los 80 y de inicio de los 90, que era tan distinto. Entonces quizás ahí nosotros pecamos o nos equivocamos en tratar de imponer nuestras interpretaciones a generaciones que evidentemente no lo vivieron, y que posiblemente vamos a tener que encontrar una fórmula de comunicarnos y darle sentido, digamos, e incorporarla a la discusión de lo público, porque es una generación que se ha alejado mucho de lo público, de alguna manera que todavía yo creo que no hemos logrado encontrar. Ministro, ¿es verdad que circula sangre mapuche por sus venas? Sí, mi bisabuela... eso no lo sabía, me lo supe hace poco. Se llamaba Rosancán. ¿Ya? De la novena región de la Araucanía. Y efectivamente es parte de mi historia. ¿Qué piensa usted de la cultura mapuche? Bueno, lo que pasa es que además me tocó conocerla harto, no solo por las tradiciones familiares, sino porque yo viví harto tiempo en el sur, en Futrono, que no es mapuche, digamos, pero más bien huilliche. Pero me tocó interactuar y conocer muy de cerca lo que son las tradiciones, lo que son las costumbres. Y un poquito como lo que hablamos recién del tema generacional. A veces nosotros buscamos interpretar con nuestra óptica occidental, convencional, otras ópticas o cosmovisiones que son muy distintas. Mm. Y creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande, no solo para poder incorporarlos, que creo que no es el concepto correcto, sino también para poder generar espacios de convivencia que, respetando la cosmovisión, la tradición y la cultura que tienen los distintos pueblos en Chile, siendo parte, teniendo su propia identidad, también logremos armonizarla con la identidad nacional. Y ese es un desafío muy complejo, porque efectivamente el mundo mapuche tiene una cosmovisión y una mirada muy distinta en muchos frentes que la que tenemos los chilenos, los huincas. Uno podría decir que, bueno, que está occidentalizado, pero por algo están apareciendo tanta bandera mapuche entre los jóvenes, ¿eh? Sí. Símbolos, palabras. Uno podría decir un abuso, pero hay algo ahí, como, no sé si una nostalgia, no sé si una, algunos hablan de una edenización que se idealiza un tiempo, pero algo hay que tal vez habría que recoger. ¿Usted recogería algo de la cultura, de la sabiduría mapuche que pudiera servir para estos tiempos bueno, de crisis? Bueno, de hecho, gran parte del esfuerzo que hicimos, sobre todo en la primera etapa del gobierno, fue precisamente fortalecer y trabajar este proceso de identidad, de desarrollo, de fortalecimiento los pueblos indígenas y de la cultura indígena. Eso es algo que impulsó mucho en un primer momento el ministro Alfredo Moreno, que lamentablemente tuvo, digamos, una gran dificultad con el asesinato de Camilo Cachillanca. Uh-huh. Pero creo que es un esfuerzo que como país tenemos que dar, que tiene que ir más allá de un gobierno, y que tenemos que lograr incorporar, y no solo incorporar, sino también dar espacios de participación real a los pueblos indígenas. No solo mapuche, el pueblo mapuche es el principal, pero indígena. De hecho, algo que yo creo que es valioso, que se está discutiendo, porque ahora acabamos de incorporar la paridad de género en la Convención Constitucional, es también... las cuotas de los pueblos indígenas. Eso está en el debate, quedó pendiente, y creo que dotar a la convención de representación de pueblos indígenas, más allá del mecanismo que tenemos que concordar, creo que es valioso y es el siguiente paso que tenemos que dar. Ministro, si bien sinceramente, ¿no tiene temor de ser acusado constitucionalmente? Hay sectores que hoy día por primera vez se abren a esa acusación constitucional. Contra usted, ¿qué siente ante eso y cómo lo percibe? ¿Cómo lo vive? Uf, si pensara todo el día las dificultades que están al frente, sería muy difícil hacer mi trabajo. Por lo tanto, yo todos los días lo que hago es levantarme con convicción de que estamos haciendo lo correcto, que no va a ser fácil, nadie dijo que iba a ser sencillo. Me tocó asumir el 28 de octubre en un día muy difícil, en un momento en que el país estaba muy convulsionado, donde estábamos enfrentando realmente un desafío, una envergadura, todavía lo estamos enfrentando, pero en ese momento, en octubre, era infinitamente más complejo. Y está bien, digamos, es parte de las atribuciones que tiene el Congreso. Yo creo que esto tiene que ver más bien con otros intereses o razones. Creo que la ciudadanía espera otra cosa de nosotros, que le demos respuesta a los problemas que enfrenta Chile. Y yo, bueno, voy a hacer mi trabajo, voy a hacer mi pega, por las convicciones que tengo y por el mandato que me da el presidente mientras sea ministro del Interior. Y lo otro, bueno, forma parte del debate. ¿Usted pensó que iba a ser, a ver, pensó que fue, ha sido más difícil o menos difícil de lo que pensó cuando asumió como ministro de Interior esta tarea? Tan difícil como me lo imaginé. Siempre me lo imaginé muy difícil y ha sido difícil, pero yo siempre voy a estar agradecido a la posibilidad de contribuir en la función pública desde el lugar que me toque contribuir. Yo, la primera vez que tuve un trabajo público fue hace 15 años exactamente. Hace exactamente 15 años, cuando me fui a trabajar de Santiago. Yo había egresado en Ingeniería Civil en la Católica. Y estaba más bien dedicado a temas académicos, a los temas medioambientales, que eran los temas en que partí cuando egresé de la universidad. Y me fui a trabajar a la Municipalidad de Futrono como director de la Secretaría de Planificación, una municipalidad chiquitita, muy pobre, con mucha vulnerabilidad, con gran porcentaje de población indígena. Y de ahí, digamos, hasta acá, en cada espacio que me ha tocado, siempre ha sido difícil. La verdad, nunca ha sido fácil la función pública porque está muy expuesta a la crítica. Y pese a eso, yo sigo todos los días levantándome muy comprometido y enamorado de lo que es la función pública, porque creo que este país no ha dado mucho, y lo que uno pueda devolver hay que hacer todo el esfuerzo posible. Le quiero dejar una pregunta y le voy a dar como 30 segundos mientras yo leo el auspiciador para que usted piense la respuesta. Hay gente joven, yo hablo con mucha gente, yo ando en la calle. Usted, ministro, es más difícil que un ministro interior andar en la calle, ¿no es cierto? Es muy difícil. Ya, es difícil. Pero que andar en la calle da algo. Bueno, tendrá su informante, no sé, pero la calle... No, yo andaba mucho en la calle. Sí, hasta antes del 18 de octubre yo era el ministro Sexpress, era mucho menos conocido. Usaba Santiago. Pero claro que la calle ahora está más agitada. Está más difícil la calle, está más intensa. Pero uno observa cosas y pasan cosas. Hay gente que está con dolor. Obviamente en los dos bandos. Lamentablemente el país se ha fracturado un poco. Pero hay gente que está con dolor, que desde ciertas experiencias, que gente joven, que ha construido un relato que tiene una base objetiva, que tiene una parte de subjetividad, de que aquí se han violado los derechos humanos, está dolida, está. Y hay un quiebre ahí fuerte, casi que no se puede, lo que decíamos, no se puede cruzar ese puente. Y me gustaría que usted le dijera una palabra a esa gente que está con mucha dolor, con mucha frustración. No, hablo de gente de buena fe, no digo violentistas que estén destruyendo por destruir. No, estoy hablando de personas que han sufrido. Gente que ha sufrido en carne propia, no su periodo, también en el anterior, no solamente lo estoy atribuyendo, y sienten mucho dolor y sienten frustración y sienten rabia. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo administramos? ¿Ya? Le doy unos segundos para pensar. Y bueno, ven a vivir la quinta versión de la Feria Viñedos Veramonte. Un panorama al aire libre para toda la familia, con gastronomía y artesanía de la zona. Entretenidas actividades para grandes y chicos. Degustaciones de vinos y la música de Massejer en vivo. Vamos, ese sábado 14 de marzo en Casablanca y a solo 50 minutos de Santiago. Ruta 68, kilómetro 66. Inscríbete en feriaveramonte.cl. El micrófono es para usted, para que le hable a ese pueblo joven. A ver, lo primero es que cada caso, cada denuncia es profundamente doloroso. Y obviamente es comprensible la frustración, el dolor que muchos pueden tener. Yo solo creo tener más bien la fuerza, las convicciones y los hechos de que como gobierno, en lo personal, hemos hecho cuanto está a nuestro alcance para que los derechos fundamentales de todas las personas sean respetados y podamos también avanzar en la recuperación del orden público, que es un derecho fundamental. Y creo además también con mucha convicción que el tema de los derechos humanos ya bastante tiempo dejó ser patrimonio de un sector específico. El mismo presidente Piñera de hoy es el que el año 2013 acusó, digamos, las graves e inaceptables violaciones de los derechos humanos en dictadura, que ha dado paso importante a través de leyes o distintas acciones en la protección, el fortalecimiento de los derechos de las personas, de los derechos humanos, y que estamos haciendo los cambios y que estamos tomando todas las acciones correspondientes en el esfuerzo de ir superando las dificultades que enfrentamos, avanzando en la recuperación de la seguridad, la tranquilidad, los espacios públicos, el orden público y la implementación también de los cambios que permitan asegurar pleno resguardo, digamos, de esos derechos fundamentales. En esto lo que hay que hacer es asegurar acceso a la justicia, transparencia, información e ir implementando los cambios que nos permitan asegurar que las situaciones obviamente no se repitan y se tomen los máximos resguardos. Y eso es lo que estamos haciendo. Ministro, ¿cómo encontró el jardín? Está un poco seco de la última vez que vino, ¿no? ¿No le preocupa la sequía que viene? Es muy preocupante porque además... Se va a convertir en un tema también con influencia política y social, ¿no? Si se ya se convirtió. Tenemos un drama muy profundo en varias regiones y comunas del país donde simplemente se acabó el agua. Y además de ser un problema urgente, da cuenta de el impacto que tiene la acción del hombre en la naturaleza, en el medio ambiente. Y es un tema que es difícil de cambiar, es difícil de revertir, hay que hacer el esfuerzo, pero junto con hacer el esfuerzo por aminorar o mitigar los efectos del cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, también atender las consecuencias que produce. Y la sequía posiblemente es la más grave porque afecta un derecho fundamental que es el acceso al agua, que es un derecho básico para las personas. Muchas gracias por haber venido al jardín, por haberse dado este tiempo de conversación. Creo que los auditores también lo van a agradecer. Bueno, ¿qué ha invitado a la próxima vez? Les juro que no le voy a hacer ninguna pregunta, ningún interrogatorio. Vamos a tomar mate, vamos a leer, comentar libros, vamos a regar el jardín, etcétera. Le deseo mucho éxito, de verdad, porque el éxito suyo va a ser también el éxito de Chile. Mucha fuerza, mucha energía, mucho Nehuen en los días que vienen, ministro. Muchas gracias por haber venido aquí al jardín. Muchas gracias. Espero que la próxima vez el jardín esté más verde. Creo que va a estar más verde y el país también va a estar más verde. Tengo esa convicción. Muchas gracias. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Varken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.